white girl, la gringa. White girl, la gringa. Yo no soy un shy guy, nice. Dímelo, gringuita, que hay. Sabes que como tú no hay. Quiero darte boom, bye. Yo tengo el flow que no para. Tú eres la que me lo para. Yo cuando veo rebotar esa nalga, rapa pam pam, de lejos me mata. Swish, rock with the bass, rock with the bass. No te curva, girl, like you, no my shoulder, please. Pretty face, thin waist. And you know you got five days. Soy gasolina, soy lo que necesitas. The white girl, la gringa. Yo soy la fiesta. Yo soy gasolina, soy lo que necesitas. The white girl, la gringa. White girl, la gringa. White girl, la gringa. White girl, la gringa.